Yes. Baila. Terapia sensacional te voy a recomendar. No encontrarás nada igual si quieres adelgazar. Se engorda por consumir exceso de calorías, pero también por sufrir preocupaciones todos los días. Pero también por sufrir preocupaciones todos los días. Baila, que bailando se queman calorías. Baila un ratito aunque sea todos los días. Baila, que bailando se van todas las penas y puras cosas buenas, prepárate a vivir. Baila, que bailando se queman calorías. Baila un ratito aunque sea todos los días. Baila, que bailando se van todas las penas y puras cosas buenas, prepárate a vivir. Sobrepeso, por eso la solución a los problemas de sobrepeso es con el ritmo de mi canción, bailar, bailar en exceso. Es con el ritmo de mi canción, bailar, bailar en exceso. Baila, que bailando se queman calorías. Baila un ratito aunque sea todos los días. Baila, que bailando se van todas las penas y puras cosas buenas, prepárate a vivir. Baila, que bailando se queman calorías.